Empiezan a veces en el momento y a veces con el correr de los días a sentir una especie de liberación, es la palabra que me dijeron, liberación, una sensación de que sacaron una mochila de la espalda. Y ahora le vamos a preguntar por qué pasa eso. Pero bueno, digo que aquí el 264-114-707 ha tenido muchas preguntas hoy, sobre todo pidiendo el material, el doble cuántico, que lo estamos pasando, ¿sí? Y lo de Sergi Torres, que me están preguntando, ya está todo subido en página, me dice Alejandro. Pueden ir a nuestra página y escucharlo en el momentito que puedan. Y aquí me están preguntando que de dónde pueden conseguir el CD de los mantras. Ustedes saben que en YouTube, ahí vamos a ir respondiendo, está todo, todo. Y eso es lo bueno que debemos hacer, de sacarle provecho a la tecnología, ¿sí? Se van a YouTube, ponen mantras, quieren mantras para serenar la mente, ponen ese título y ahí van a encontrar toda la selección que les aparezca. Es maravilloso. Mantra para dormir tranquilo. Ahí les aparece también una selección de mantras especial. O pongan la palabra mantra y lo que aparezca allí quizás sea el que estén necesitando. ¿Sí? Nosotros arrancamos como un juego con esto cuando empezábamos a escuchar los mantras, que no reconocíamos nombres, y una vez que entras en ese mundo ya reconoces este, que es el mantra de Ganesha, o entras con el mantra de la intuición, ¿sí? Ya los vas reconociendo en nombres por la melodía y descubrís con cuál vibras más, ¿sí? También hemos hablado con el o escuchado en algún momento aquí en Seres de Luz al Lama, que explica cómo trabajar con mantras, que es maravilloso. Ese es el mantra de la intuición. Es bello. Bueno, pueden irse a YouTube y empezar así, como decíamos, como un juego. No sé tu nombre, querida amiga. Y ese es otro que me encanta. Bueno, y si ustedes en la compu o en la tele pueden ponerlos, además van a ver que esa selección tiene imágenes que los lleva, ¿sí? Hay mantras con sonidos de agua, con sonidos de pájaros, mucha naturaleza, y nos ayuda a conectarnos, a mantenernos en este instante presente. Ese es el de la intuición. Ese es el Ajayalá, que es en castellano. Más allá del color, más allá de la vida, qué compasivo. Más allá del amor, más allá del color. Marcela Rojo, querida, nos pone la piel de gallina estos mantras, ¿verdad? No, buenos días. Buen día, sí, bienvenida. El corazón a full, es la sensación en el cuerpo de paz. Lo que nos transmiten. Los mantras son una repetición de unas frases, ¿sí? Que lo que hacen es también crear una vibración dentro del cuerpo. Uh-huh. Entonces, rezar el rosario también es un mantra, porque tal la cual. Repetición hace que uno cuando termine se sienta en estado de calma y de paz. Entonces, de esta manera, cuando uno escucha repetidamente la misma frase, entonces va actuando a nivel de los chakras, equilibrándolos. Y esa vibración hace que se produzca la emoción, uh-huh, ¿no? A veces el llanto. Sí, que es maravilloso. Se va ordenando y entonces el mantra va actuando de acuerdo a cual sea. Sí, sí, sí. Así que muy recomendado. Y vamos a ir limpiando, a ver, cuando nos armonizamos, de la manera que salga, o sea, las lágrimas, el bostezo, claro, los eruptos, todo sí. Eso es una manera de limpiar el cuerpo, así que no se asusten, o sea, esas ganas de llorar y de no entender por qué, estás limpiando, deja que salga, ¿verdad? Respirar hondo y soltar. ¡Ay, qué bonito! Y es estar en este presente, y es disfrutar lo que estábamos hablando de lo que escuchábamos con Sergi Torres y lo que nos pasa. Me encantó lo que hablábamos en privado y lo voy a traer este instante, porque cuando uno está ejercitándose en estar en el presente, es fácil darse cuenta, ya cuando entraste en la rutina, cuando te saliste del presente. Claro, es como un hábito. Sí. Es estar consciente de estar presente en todo momento. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta que no estoy presente? Cuando estoy preocupado. Claro. Entonces estoy, y si me pasa esto, y si no puedo con aquello. Entonces, en ese momento donde uno toma conciencia de que está preocupado, entonces se llama al presente y dice, en este momento no está sucediendo. Claro. En este momento estoy bien, en este momento no está sucediendo eso. Y entonces, cuando llega ese momento, definitivamente, yo estoy tan calmado que entonces tengo mi creatividad puesta al servicio de la situación. Claro. Si no, me encuentro en esa situación desbordado y entonces es muy difícil discernir o resolver en el momento esta situación que pareciera tan difícil. A lo mejor es tan difícil porque no tengo la capacidad de estar presente observando para ver por dónde voy o por dónde sí, no voy. Sí, sí, sí. Algunas personas que van caminando tal vez se caen en una acequia, es porque están pensando en otra cosa, y si hubiesen estado presentes, ven, saltan o cruzan por el puente, sí, y evitan la situación. Entonces, de esta manera, cuando uno está pasado de energía, ¿no? Uh-huh. Como está muy preocupado, en el momento tampoco lo puedo resolver. No. Y no. Sigo juntando angustia y me sigo preocupando, y así voy creando como una conciencia externa al presente. Y estás preocupado por, qué sé yo, lo que puede llegar a pasar. Generalmente lo que nos preocupa algo es algo del futuro. Estamos generando aparte ese futuro. Sí. Porque sí, si yo estoy preocupado, estoy poniendo mi energía aquí. Del Reiki, ¿sí? Sí. La energía de Reiki es energía del universo Rei, atravesando por mi energía Ki, que es la energía vital, ¿no? Sí, sabemos sí, eso. Sí. Entonces, el Ki de cada persona es lo que te tiene presente. Entonces, rendir culto a ese Ki de todos los días, ¿sí? Uh-huh. Y valorarse y respetarse en el presente. En el presente. Entonces, si yo pongo mi energía aquí en un futuro que no existe, lo estoy creando. Y seguro que me va a pasar, y seguro que no voy a poder, y sí. Estoy creando en el universo ese lugar hacia el que voy. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Si yo vivo el presente, lo que me está ofreciendo el universo es esto que está acá. Claro. Que muchas veces no lo vemos por estar mirando algo que ni siquiera sabemos si va a ocurrir. Tal cual. ¿No? Porque muchas veces dicen, hay que vivir el presente. Viví vos, no es tan fácil. Presente, es cierto, ¿no? Pero entonces, lo que hacemos es acotar los tiempos. Sí. ¿No? Y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora estamos charlando, yo disfruto este momento. Tan bello. Uno puede percibir olores, colores, sensaciones de estar cerca. Sí, sí. Estoy sí. acá. ¿Qué tengo que hacer después? Tengo que ir a buscar a mi hija preciosa que está con su abuela. Voy a la casa de mi madre, estoy un rato con ella. Disfruto ese momento de verla, de tenerla, de compartir. No, me voy a mi casa, tengo que hacer otra cosa. Entonces, cuando yo llego a la noche, tengo un cúmulo de presentes sí. que me hacen ir a dormir en paz. Me hacen ir a dormir cansada de tanto vivir. Entonces, cuando yo llego a la noche y todo lo que viví fue una preocupación, tengo todo lo que viví, porque realmente sucedió físicamente, más todo lo que yo creía que me iba a pasar, ajá. estoy sobrepasado de cosas. La mitad existieron y no las vi, y la otra mitad no sé si van a existir. Entonces, respirar hondo y ser conscientes del presente. Eso te da mucha paz. Mucha paz. Como, paz. Y hemos puesto, ojo, acaba de decir algo clave, Marcela. El respirar hondo, que es otra de las herramientas que son gratis. Exacto. Porque, a ver, hay gente que nos dice, a vos te pasará como me dice a mí, sí, qué fácil, qué esto, qué aquello. Quiero hacer un curso para tal cosa, para aprender a meditar, por ejemplo. Y me encantó esa pregunta que nos ha hecho esta oyente de los mantras, porque fíjate que te das cuenta que escuchando mantras estás meditando. Cada uno encuentra su manera de meditar. Entonces no, a veces, no necesitas un curso, quizás. A veces las personas que andan en bicicleta, ¿sí? Los bikers que sí, van al dique sí, sí. y van en bici, esa es su manera de meditar, uh-huh. porque es una manera de estar consigo mismo la meditación. No es más que eso, es ir hacia adentro. Entonces, estar pedaleando y ser consciente de si pedaleo mucho, poco, si estoy haciendo mucha fuerza, cambio de cambio, la velocidad, el plato, voy, subo, bajo. Estoy consciente todo el tiempo de lo que está ocurriendo en mi cuerpo y adentro mío. las personas que deciden correr y corren, sí, y salen a correr, son personas que están muy para adentro, porque el estar conectado con el desarrollo del cuerpo, ¿no? Con si estoy respirando bien, si no estoy respirando bien, si voy muy rápido, si voy muy lento, el aire en la cara. Sí, esa es su manera de meditar también. Entonces, la intención es poder encontrar cuál es la propia. ¿No? La gente que se pone a mirar el horizonte infinitamente y no tiene nada en la conciencia, también está meditando, está observando el todo. Y estar en contacto o sentirse parte del todo te da mucha paz. Sí, porque sí, no soy solo yo y lo que me pasa a mí. Bueno, también hay alguien al lado, también hay árboles, también hay montañas, también hay agua, también hay sol, también hay nubes. Y me siento parte de un contexto que me contiene y eso me da mucha paz. Sí, sí, sí. Pero solo si estoy presente. Solamente se logra si estoy presente, disfrutando de este instante. Entonces, como un ejercicio, les sugiero. Observen el día, si está gris, si está soleado, si hay cuántas nubes en el cielo, qué sensaciones hay si salgo de la casa y percibo lo que pasa fuera de mi casa, cuál es la sensación de estar fuera de la casa y dentro de la casa, ¿no? Muchas veces esta sensación de llegar a casa es la sensación de paz. Bueno, tomo conciencia de los instantes. ¿Qué me sucede si voy manejando? Empezamos a prestar atención a todo lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la sensación para mí al cocinar para mi familia? Qué bonito lo que decís. Es presente, qué sabores, qué olores. Hay gente que no se da cuenta y por un patrón que trajo de algún antepasado o una mamá o una abuela, lo que hace es no disfrutar de la preparación de la comida, sino quejarse. Porque era muy común que antes, yo escuché varias veces a mamá decir, uy, ¿qué puedo preparar hoy? Como que era un problema preparar la comida, ¿sí? Sí. Entonces, a muchos nos ha pasado escucharlo y de repente alguien me dice, pero yo no sé por qué lo digo. Está tomando, claro, no es consciente. No es consciente que no es de él. No es propio, claro. Claro. Sí, y que se puede disfrutar. Exactamente. El tema es que estamos todos pasados de tiempo y entonces no tenemos mucho tiempo para ver qué vamos a hacer de comer. Sí, sí. Pero sí, cuando uno toma contacto con las herramientas, ¿no? Sí, sí, sí. Y se pone en esa producción, entonces hay algo dentro que vibra, aunque uno no es consciente, porque uno está generando un plato de comida para las personas que ama. Entonces, en algún punto empieza a resonar en mí esa sensación de completitud. Aunque sea por el plato de comida solo. Tal cual, sí. Entonces sí, también respetemos ese presente, aunque sea muy cortito, a veces no tenemos mucho tiempo, pero tratamos de disfrutarnos y compartir, ¿no? Ese presente de poder estar alimentándonos. Ser conscientes de que nos estamos alimentando, ser conscientes de qué estamos comiendo, cómo estamos comiendo. Entonces, bueno, todo eso es una invitación al presente. De verdad que sí. Qué lindo es disfrutar. A ver, ¿están disfrutando de este momento presente? Yo sí. Y tomando conciencia de esto que es mirar atrás con amor y sin enojo, porque nos vamos a permitir mirar un poco para atrás. Hay algo que surge, le digo a Marce recién, previo a entrar al estudio, fíjate cómo nos gusta fluir con el presente. Para nosotros fue un entrenamiento y el día que entendí que debo preparar parte y luego dejar que el universo conspire y lo que tenga que salir, tanto para enriquecernos primero a nosotros y desde nosotros llegue a ustedes como oyentes, me permito fluir. Claro. E invito a quien venga que se permita fluir de la misma manera. Entonces le digo a Marcela, decime qué palabra te vino para trabajar al aire. Exclusión. Claro, la exclusión. El que está excluido dentro del sistema familiar no está presente. Sí, sí, sí. Y entonces, hablando del presente, como hoy en este presente seres de este sistema familiar repiten algún modelo, ¿sí? O sienten que llevan una mochila y tienen que repetir este mandato familiar con la intención de traer a aquel que quedó excluido. Claro. ¿No? Entonces, una de las leyes de Bert-Hellinger, que es el que desarrolla este trabajo de constelaciones familiares, es la que todos pertenecemos al sistema familiar. Es una ley. Todos tienen el mismo derecho a pertenecer. Entonces, cuando por alguna situación este miembro de la familia fue excluido del sistema, entonces de alguna manera está haciendo fuerza para poder volver a entrar. Uh-huh. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un abuelo que fue jugador, y entonces, no, el abuelo lo excluimos, lo dejaron uh-huh. afuera, nunca más se habló de ese abuelo. Y la abuela no, la abuela estaba sola, el abuelo no sé, se fue, muchas veces no se cuenta, ¿no? Porque era como tabú, entonces es verdad. Lo dejan al abuelito ahí fuera, y después su nieto resulta que también tiene como un gusto particular por el juego. Uh-huh. Y entonces hace lo mismo que su abuelo, tal, ¿no? Como con la intención de traerlo de vuelta al sistema. Tal cual. Entonces es muy difícil para ese niño que le toca esa repetición, porque muchas veces es más difícil, porque no es su destino. Uh-huh. Entonces tal vez aquel lo hizo por alguna necesidad y este, por mostrarlo, corre peligro. Claro. Porque no es su destino. Entonces es como que aquel está haciendo fuerza y este está sosteniendo para traerlo al presente. Uh-huh. Entonces mirar con amor a todos los que pertenecen es lo que nos sana. Eso quiero destacar. Están escuchando, queridos amigos. Mirar con amor. A ver, si de repente miras al costado y a quien sea de tu antepasado te provoca enojo, ¿qué tenemos que hacer? Dejarlo que salga. Vos escuchaste hablar de la palabra plenitud. Sí. Es lo más difícil, sentirse pleno. Sí, sí, ¿no? Sí. Una manera de sentir gratitud y plenitud es poder observar a los miembros de la familia con amor. Sí. Entonces, hay alguien del sistema familiar que fue excluido, alguien del que no se habló, pero yo siento que forma parte. Tal cual. Cierro los ojos, me imagino tenerlo enfrente y digo, te veo con amor. Inmediatamente mi corazón se siente plenitud. Uh-huh. Porque entonces siento que esa persona también me pertenece. Claro. ¿No? Y se empieza a activar el ki de cada uno y se empieza a sentir la sensación de completitud. Uh-huh. La sensación de falta, me falta, es una sensación muy difícil para el organismo de sostener. Uh-huh. ¿No? Porque entonces si me falta amor, me faltó aquel, me falta aquel, entonces también me falta el dinero, me falta el trabajo, me falta de alguna manera para compensar, se hace de manifiesto esta falta que yo tenía detrás. Sí, sí, sí, sí. Y algo que venía escuchando, ¿no? Bueno, esto con respecto a incluir a los excluidos, a los que, sí, y traer, sí, al presente a quienes estuvieron ausentes. Sí, sí. También cuando parejas cuando se juntan parejas que ya tenían una pareja anterior, uh-huh, ¿sí? Es muy importante que esta pareja nueva le haga un lugar a la pareja anterior. Uh-huh. Porque entonces gracias a esa pareja y a todo lo que transitó, yo disfruto de mi pareja hoy. Claro. Porque hubo que hacer un camino de crecimiento. Y eso fue de la mano de mi primer compañera o compañero. Lejos de enojarme con esa persona o de tenerle celos, debo agradecerle porque por algo llegó. Claro, entonces cuando yo le puedo hacer un lugar, la puedo mirar con amor y agradecerle por ese camino recorrido previo al mío, uh-huh, entonces siento plenitud. Porque entonces yo me siento presente para disfrutar de mi pareja ahora con todo el camino recorrido que ella traía o que él traía. Eso me recuerda una situación de una mamá soltera que hoy tiene su hijo quizás entrando ya a la adolescencia y me decía, la pareja del papá de mi hijo me tiene celos, pero ¿qué le pasa si yo no hago nada? Entonces yo me graficaba esto, es más, ella tiene su pareja actual. Entonces, yo me graficaba esto y decime si estoy errada, como aprendizaje propio. Cuando nosotros imaginamos cosas, permitimos que en la mente entren cosas de un pasado. Cuando uno vive en función del juicio, sí, sufre. Sufre. Porque entonces cuando mal. Uno puede abrir el panorama y observar o comprender lo que está sucediendo, sí, entonces esa sensación disminuye. Claro, no hay intranquilidad, hay certeza. No estoy juzgando, estoy juzgando, estoy presente, estoy observando y comprendiendo. Es probable que en esta pareja donde la mujer tiene celos o no mira con buenos ojos a la pareja anterior, sí, de su pareja actual, es probable que alguno de los hijos, ¿sí?, se quede mirando a esta mujer que no es vista con buenos ojos. Claro. Entonces es muy difícil que después encuentre su pareja, porque ella sí le hace un lugar en su corazón a esta otra. Uh-huh. Entonces es como complejo poder desmenuzar y comprender. Hace que cada vez que voy comprendiendo, voy sintiéndome más feliz. Tal cual. Estoy dejando el juicio y estoy comprendiendo, entonces mi corazón deja de sufrir. Y voy mirando hacia adentro, que es otro tema muy importante y que es gratis. Voy a destacar lo gratis hoy. Respirar es gratis, meditar es gratis, ¿sí? Va como respuesta a toda la gente que dice, ay, pero es que todo tiene que ser con sacrificio. Nada es con sacrificio. Nada debe costarte, hasta si tenés que asistir a un taller o algo, es el bendecir el poder hacerlo y que haya un ida y vuelta. Y porque vos das algo para que te vuelva. Exacto, se sana el que se quiere sanar. Sí. Entonces, aquel que va a querer tomar un taller, que tal vez el costo es elevado, porque también esto es un tema de otro día, pero sí, sí, a veces, no, es que no tengo plata, no. Estoy limitándome. Sí. A veces cuando yo digo necesito para mí esto, el universo provee la abundancia. Tal cual. No me preguntes cómo. Sí, sí. Porque realmente estar presente y el universo tiene todo para todos. Sí, sí, sí. Y sí, hay millones de casos que te lo pueden demostrar. ¿Por cómo alguien que no tenía nada de repente tiene todo? Porque quiso eso. Porque sí, está presente, porque lo pidió al universo y porque está disponible para que llegue. Confiar y creer. ¿Cómo no me llega a mí si yo estoy mirando para atrás? No, claro, no llega. Sí, estoy, sí, estoy observando por el camino que no es. Sí, sí, sí. Entonces, estar presente hace que yo pueda poner las palmas hacia arriba. Y estar esperando. Habla recibir la terapeuta herida, ¿no? Porque en algún momento uno también tuvo que hacer su camino de recorrida para sanarse. Y algo que me sucede a mí, y esto es muy personal y me encanta compartir mis cosas, de mis vivencias de crecimiento, cuando yo empiezo a formarme como reikista y había que poner las palmas sobre las piernas, uh-huh, boca arriba, las palmas hacia arriba, era muy difícil para mí. Yo las giraba y las ponía para abajo. Ah, sí. Y la sensación era que me provocaba algo en las manos, como un cosquilleo, como algo. Entonces la giraba. Uh-huh. Estaba cerrada. A recibir. Era mucho para mí. Siempre consideré que todo lo que tenía, a pesar de lo difícil o como sea, siempre había sido mucho. Uh-huh. Siempre sentí mucha abundancia para mí. En la familia, con mis padres, con mis abuelos, con mis amigos, con todo, ¿no? Con la salud. Entonces sentía que era mucho para mí, que qué más podía recibir. Y entonces yo giraba las palmas y decía, yo ya tengo mucho en el corazón. Hoy puedo tener mis palmas hacia arriba y sentir calor, porque siento que las bendiciones son otras. Claro. Y que uno muchas veces se cierra esas bendiciones porque no está preparado para recibir. Exacto, esa era la frase, no estamos preparados para recibir. No estamos preparados para recibir porque no estamos presentes. Sí, sí, sí, sí. Porque entonces ahora puedo poner las palmas hacia arriba, respirar profundo y sentir la abundancia en el corazón. Seguirla sintiendo. Y que no hay límite, o sea, los límites los ponemos nosotros. Exacto. Y quizás dentro de la abundancia hay cosas que nos faltan, pero porque nosotros mismos estamos provocando eso que nos falte. ¿Cómo yo voy a tener? ¿Cómo no voy a poder? Bueno, esto también refiere a una mirada hacia atrás. Sí. Tal vez alguien no pudo, y entonces yo tampoco puedo. Lo hago como vos y no lo alcanzo. Lo hago igual que vos y me quedo sin nada. Claro. Entonces esto también genera una sensación de incomodidad, ¿no? Sí, porque sí, yo sí siento que lo puedo hacer. Sí, sí. Pero no lo estoy haciendo porque estoy cumpliendo con un mandato familiar de no poder hacerlo. Uh-huh. Entonces cuando yo giro hacia adelante y observo lo que sí está disponible para mí, todo llega, ¿no? Todo es como que está presente todo para mí. Igual antes de derivarnos, porque como que se nos van los temas para todos lados. Algo que escuché cuando venía en el auto era que vos hablaste del enojo. Sí. No, estar enojado. Cuando uno está enojado también tiene su ki alterado. Y habría que ver qué es lo que me enoja. Poder ver qué es lo que me enoja también me trae al presente. Sí. Porque entonces tengo que observar por qué me enojo. Uh-huh. ¿Qué hay en el otro mío que me molesta y me hace enojar? Que me hizo bajar la vibración, que fue lo que hablábamos. ¿Sí? ¿O qué más estoy esperando del otro que en realidad no es el otro el que me lo tiene que dar? Y por eso me enojo. Uh-huh. Entonces, a veces también poder observar qué es lo que está sucediendo en el enojo, poder mirar este enojo, ¿sí? Me hace tomar parte de mi carga, sería, sí, y soltar lo que le estoy pidiendo al otro que haga por mí. Qué maravilla. Esto es lo que me enoja. Sí, sí. Sí, sí, el otro no responde, es que el otro es que no vino, es que no, sí, estoy esperando más de lo que el otro tiene que darme. Tiene un límite, ley de la compensación, dar y recibir. Cuando yo estoy pidiendo más y el otro no está pudiendo con eso que yo le pido, entonces me enojo. Exacto. Entonces también es poder parar, observar. El enojo es una herramienta que nos permite crecer. Sí, sí, sí. Porque nos pone en un estado de observación. Tal cual. Ya por lo menos tomo conciencia de que me enojé. Y hay gente que se enoja hasta de lo más sencillo, como hablábamos en privado, que es el, ¿cómo se llama? El llegar tarde, por ejemplo. Le molesta a otros el que llegue tarde. Me molesta. El llegar tarde. Bueno, el que llega tarde, cuando uno toma conciencia de que ¿por qué me molesta que llegue tarde? A ver, si no me tiene que molestar, y si el otro tuvo y de hecho puede tener un imprevisto, a ver, ¿por qué me molesta? Claro. ¿Sí? Sí. A ver, no debe molestarme nada. Ahora, está bueno mirarlo como el aprendizaje, es decir, si me molesta me está mostrando algo. Claro, y es buenísimo lo que dijo Ale también, cuando uno es estrictamente puntual, sí, sí. Ser flexible con uno mismo, yo te agradezco. Ser flexible con uno mismo permite también después ser flexible con los demás. No, es que fue un aprendizaje nuestro, a ambos nos pasó en su momento, gente que nos marcaba el horario. Y cuando vos llegabas 2 minutos tarde, me decía Ale, 1 minuto, ahí lo miraban, o sea, vos decías 7:30 de la mañana, le llegabas 7:31. Y te estaba haciendo con el reloj, un dedito en el... Estamos hablando de 1 minuto tarde. Entonces fue un aprendizaje para ambos, ¿verdad? Porque no estamos hablando de hora y media. Estamos hablando de 1 minuto. Entonces sí, era mirar en ese entonces a esa persona, primero amorosamente, y decir, bueno, es su problema. Pero costó. Claro, sí. ¿Y qué parte de eso me corresponde a mí? Claro. O sea, esto que me muestra a mí. Sí, sí. Esta dificultad con el tiempo de las personas, ¿sí? A veces las personas sienten que su vida está acotada a algo. Sí, sí, o sea, que están encasilladas en algo. Entonces, perderse 1 minuto de la vida, salirse de su contexto que lo sostiene. O sí, sea, sí, ¿qué hay sí, que sí, no sí. puedo mirar para afuera? ¿Y qué hay en mí que yo me tengo que enfrentar o compartir trabajo con una persona que tiene esto? Claro. ¿Qué me muestra a mí? Sí, tal sí, vez sí. lo que les estaba mostrando es su gran flexibilidad. Y que debía y que uno, a veces uno no toma conciencia de cuán flexible es. Y que uno debía aprender que tenemos que soltar y que el tema del otro, si ya lo aprendí, me tengo que correr. Es claro, cada uno tiene su proceso. No debo estar más en un lugar donde hay una presión por el tiempo en principio. Claro. Donde no era 1 hora y media, sino 1 minuto, y decir... Che, pero esto me pone mal, porque no me gusta que pero me estén marcando. Exacto, pero lo importante sería, hablando en un término muy cotidiano, sería no engancharse. Sí, sí, sí. Porque entonces ese no es mi aprendizaje. Sí, sí. Ese es el aprendizaje de bueno, estás enojado porque llegamos 1 minuto tarde, es tu proceso. Está bien. Procesalo y uno suelta y lo deja con el otro, porque entonces si no, es una cosa que yo la voy procesando sin tener que hacerlo. Y entonces empiezo a tener síntomas en mi propio cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando es tu jefe, por ejemplo? Y que ahí es muy difícil. Y ahí existe, bueno, todo lo que ocurre dentro de los trabajos. Viene sí. la sanción, viene sí, estas sí, cosas, sí. pero ese es su proceso. Si es a él proceso. Es feliz sancionándote por llegar 1 minuto tarde, es su proceso. ¿A quién quiero castigar con tanta rigurosidad? Claro. Ese es su proceso. Entonces empiezo a sufrir, y esto es muy importante. para vos que estás escuchando. Empiezo a sufrir cuando quiero hacer las cosas por los demás, porque no es mi tiempo ni tampoco mi aprendizaje. Entonces, estar vinculado sistémicamente con todas las personas, lo que nos permite es estar en un continuo espacio de crecimiento, donde puedo ir viendo cuánto tengo que mejorar, o cuánto mejoré, o cuánto me falta para mejorar. Pero no necesariamente necesito vivir el proceso del otro para crecer. ¿Se entiende lo que digo? O sea, estamos completamente vinculados con los demás como si fueran espejos de nosotros mismos. Entonces, todas las personas que llegan a nuestras vidas son maestros. Bien, enseñarnos algo. Los tomamos como tales, los miramos con amor y decimos, de esto tengo que aprender, gracias, de esto ya aprendí, lo dejo con vos, esto me falta aprender, esto lo tomo, gracias por esto que tomo. Y así uno funciona en presente, ¿sí? Sanando y aprendiendo de sí mismo y de lo que los demás te muestran. Es así. Estoy buscando el nombre mientras te escucho de esta oyente, porque bueno, no a todas las tengo agendadas, no a todos. Y dice, dos diosas, Silvia y Marcela, las estoy escuchando y bendiciones. Ah, gracias. Gracias. Y que es una personita que en algún momento ha enviado, porque no está borrado el mensaje, que ha tenido transitando depresión y pánico. Que han sido constantes este año. Mucha gente nos ha consultado. Hoy dije, y pido disculpas, porque me salí un poquito del presente. Sandra, ahí está, gracias. Sí, Sandra, mi querida, preciosa, siempre nos escucha. Te mando un beso enorme, un abrazo de luz. Bonita, gracias. Es una preciosa, ella siempre nos escucha. Bien. Sí. Bueno, hoy me salí un instante del presente, porque hemos buscado durante todo el año trabajar en el instante presente y estamos entrando en la recta final del año. Cada año cerramos el ciclo el último sábado del mes. Entonces me permití que vayamos como redondeando e intensificar nuestro trabajo interior. Pero pido disculpas porque, lejos de provocar eso, creo que en algunos oyentes provocó una especie de angustia, porque nos dicen que escuchan todos los sábados los programas. Entonces, están tirando ideas y me encanta. están tirando ideas, que hagamos un CD. A ver, esta está buenísima. Silvia, qué bueno sería que hicieras un CD con el abstract, no entiendo qué es eso, de las entrevistas y conversaciones o temas que tratas tan interesantes. Este CD lo pondría en el coche, en el camino a las vacaciones. En esos momentos que la radio no funciona más, así mi marido escucharía y algo de todo este aprendizaje le quedaría. Es una oyente. Qué bonita idea, ¿sí? Hay que ver si el marido quiere ir escuchando el CD. El CD, sí. Pero también digo, es el proceso, ¿ves? Ahí está el proceso de cada uno. A veces sí es compartido y a veces la otra persona le resuena esto como algo muy fuera de su posibilidad. Sí. Entonces, bueno, me parece también que toda la información que uno fue recopilando a medida que fue escuchando, la va guardando en algún lugar dentro y va generando algo que después se hace grande, y entonces uno puede optar cuál camino seguir. Sí, dentro de la sanación, te diría, o de la manera de estar presente. Sí, ¿no? Sí. Entonces, me parece muy importante que tomen conciencia de cuánto han aprendido sin necesitar el CD. Tal cual. ¿Cuánto ha modificado si uno se pone en el primer día del año, se pone la mano en el corazón, respira profundo y dice, no tengo idea de lo que aprendí porque no me acuerdo todo lo que escuché, pero cuánto crecí? Sí. Eso es lo importante. Si uno mira para atrás, darse cuenta que pudo avanzar, no sé cuántos pasos, pero avancé. Y al fin del programa también, siempre dije, de hacer este paréntesis, es para continuar y más intenso el trabajo en lo interior. Ale quiere agregar algo con... Escuche. Con... con una oyente, bien. Muchas gracias por la respuesta. Realmente este año completo ha sido maravilloso con la compañía de ustedes. Eso me ha llevado a ya programar o desear o decidir que el año que viene voy a seguir un camino relacionado con toda la parte espiritual. Disfruto mucho el programa y muchas gracias por estar. Qué bonito. Qué precioso, qué bendiciones. Qué bonito. Estaba el audio y no lo podía escuchar, así es que gracias. Este es un genio, Alejandro, porque está con la tecnología. Y es cierto. La idea es esta. Porque me había puesto anteriormente, gracias. Ya estoy triste porque pronto termina el programa. Yo espero los sábados para escucharlos. Bueno, Graciela, gracias, Graciela, de corazón. Y en ellas, decirle a la gente que va mandando estos mensajes, bueno, veremos qué idea se puede implementar para este horario, pero siempre mirando hacia adentro, que es otra de las cosas que dijimos, que son gratis, respirar, mirar hacia adentro, hacer silencio, y las podemos lograr. Que lo más fuerte e intenso que puede hacer en nosotros y debe hacer en nosotros es transformarnos para transformar nuestro entorno. Es que en realidad estamos transitando la era del despertar de la conciencia. Entonces, querer ir hacia adentro es también el primer paso, ¿no? Ir a encontrarse con uno mismo para después estar disponible para los demás. Entonces hay cantidades de cosas, como decimos siempre, que podemos hacer, un montón de herramientas que están disponibles para que uno pueda hacer ese proceso, ¿no? Sí. Básicamente, hasta que uno pueda tomar alguna de esas herramientas, es aprender a respirar consciente, ¿no? Consciente. Entonces, una posibilidad sería, te lo explico corto, sí, sería poder respirar 6 veces. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar y exhalar. Cuando terminamos este proceso cortito de respiración consciente, la mente no sabe qué estaba pensando, porque estaba ocupada en respirar. Sí. Entonces, cuando estoy preocupado, cuando estoy angustiado, cuando tengo dolor, paro 2 minutos. Respiro 6 veces consciente, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y entonces siento que la cabeza se dispersó. Sí, sí. ¿Y qué estaba pensando? Bueno, no importa, otra cosa, ¿no? Entonces lo tomamos como una herramienta, ¿sí?, para estar presentes, sí, cuando las situaciones nos superan. Uh-huh. Cuando uno siente que no puede más en ese momento, por favor, paren y respiren 6 veces y prueben. Maravilloso, de verdad. La verdad es que esto de conectarse con el presente es todo un ejercicio, y de ver si nosotros nos estamos excluyendo nosotros mismos del instante presente, o si estamos tomando el lugar de alguien que se excluyó en nuestro antepasado. Es tan simple como ver qué estoy haciendo. Voy caminando hacia el banco, estoy consciente de mis pasos, estoy pisando bien, camino rápido, camino lento, ¿no? Es estar presente en todo lo que hago. Tal cual. Voy a subir al ascensor, abro la puerta, toco el botón, cierro la puerta. O sea, todo lo que hago me invita continuamente a estar presente, solo que no lo puedo ver. Todas las acciones que hago necesitan de mi conciencia para poder realizarlas. Para poder hacerlas bien. Hacemos todo inconscientemente. Sí, por sí, inercia, porque ya sabemos que hay que atarse los pero ¿cuántas veces salí de mi casa, ya llevo 1 hora en la calle y no tomo registro de todo lo que hice? Subí al auto, manejé, paré en 3 semáforos, crucé a 4 personas. No tengo ni idea. A veces ni las vi. Y no tengo ni idea de por dónde fui ni qué sucedía alrededor. Entonces, la invitación es poder mirar todo lo que hago. Es un ejercicio para empezar a estar presentes. Maravilloso. Después, cuando uno está haciendo algo y siente que su corazón vibra, dice, a ver, ¿estoy presente o no? Uh-huh. Y vuelvo, ¿no? Es también una manera de mirarse. Es así. El cuerpo se empieza a manifestar. Es así. Bueno, he enviado mensajes, ahí estamos cerrando el bloque. Gracias, dice, con aplausos y besos, Sandra. Marisa dice, me encanta escuchar a Marcela. Muchas gracias, Marisa. Dice, gracias, amor. Gracias, seres de luz, Silvia y Alejandro, hermoso el programa, feliz fin de lleno de luz y bendiciones en el aquí ahora, me encantó. Bueno, ahí siguen escribiendo, pero quiero cerrar este con hola Silvia, escucho siempre el programa, a mí me gusta el mantra budista Om Mani Padme y el mantra Hai Alai. Esos son los que más me motivan. Soy Sergio, gracias, bendiciones en este día. El mantra te permite liberar tu mente y estar en paz con uno mismo y lo que nos rodea. Exacto. Correcto. Un bello jardinero que nos escucha. que además el otro día cuando lo dije nos bombardearon pidiendo su número. Espero que haya trabajado lindo, Sergio, ¿eh? Te agradezco en el alma este momento presente que hemos vivido. Sí, que esto siempre es un presente también. Estas conversaciones siempre fluyen porque estamos presentes, los tres, acá compartiendo la energía, compartiendo el aprendizaje, que no es más que eso, lo que uno fue aprendiendo, y desde la humildad compartirlo, ¿no? Porque a mí también me falta mucho para aprender, pero mi intención es siempre poder compartir esto que encontré y que de alguna manera ayuda a sanarse. Sí. Así sí. Que a todos nos pasa. A ver, vos con una herramienta, a nosotros con, yo con el micrófono, Ale con la música, con lo que va aportando desde ahí. Todos tenemos algo que ponemos al servicio. Yo me reconozco como vos, como cada uno, como vos en casa. Si estás escuchando el programa, ya sos un trabajador de la luz. Exacto. Me reconozco y me acepto como trabajador, como trabajadora de la luz. ¿Por qué? Porque salgo a la calle con buena actitud y no quejándome. Exacto. Yo estoy poniendo al servicio lo que quiero entregar. Ya estás trabajando para la luz. Cambiamos la intención, exactamente. Sí. Sí. Y acá dice, gracias por poner al aire, esto me parece bello, que es parte de lo que también tenemos que hacer con nuestros ancestros, escucharlos. Exacto. ¿Sí? Aceptarlos, pero yo soy esto. Dice, gracias por poner al aire el audio, es maravilloso sentirse escuchada. Espero sí que su espacio sea ocupado por algo relacionado para poder seguir escuchando los sábados y espero también llegar a conocerlos personalmente. Gracias, maravillosa charla, la que estoy escuchando, imperdible, sí, con Marcela. Ah, muchas gracias. Cuando quieran y los oyentes que lo deseen, saben que estamos aquí con cada terapeuta cada sábado o los momentos que nos toca estar solos, pueden venir y las puertas de la radio abiertas todo el tiempo. Es importante que puedan manifestar sus dudas también, sí, porque sí, muchas veces uno se queda escuchando, le resuena algo y hace una interpretación que no sé si están así a veces, claro. Me queda la duda, entonces escribir, preguntar a través de los mensajes, a través del Facebook, de la radio, por ahí, aunque parezca que es tonta la pregunta, muchas veces poder decir lo que uno siente ayuda a crecer. Tal vez lo que para mí es una pregunta muy tonta, para los demás es maravilloso, ¿no? Es como completo. Y si es una pregunta, en realidad es lo que necesito aclarar para crecer y no quedarme. Nosotros somos muy temerosos de la comunicación también. Sí, sí. Entonces es muy importante que uno se anime a comunicar cualquier cosa que sienta, la comunicación sana. Sí. Entonces, me parece esto, tengo dudas con esto, no tengan miedo de preguntar. Sí, lo que les resuene dentro. Busquen la manera de llegar a la radio. A Silvia, Alejandro, son dos seres maravillosos que tienen mucha información, que han ido recopilando, que están al servicio, que tienen el corazón abierto. Entonces, no duden en preguntarles porque ellos van a poder guiarlos. Busquen por acá, busquen por allá. Y lo que sientan. Exactamente. Y anímense a preguntar. Celia Jiménez Moreno dice, me encanta Sergi Torres, lo sigo por la web. Un abrazo al maestro Sergi y a vos, Reina, por tu labor de expandir conciencia con todos tus invitados. Es cierto eso, sí. La labor de expandir la conciencia de ustedes dos. Principio de nosotros dos, que es así. Bueno, vamos a cerrar con Darananda, agradeciéndole al espacio Darananda, a la gente que, ¿cómo se llama quien hace yoga? Inés Salías. Le mandamos un abrazo de luz. Un besito para Inés, que también es un ser de luz, es una preciosa. Ella, como Marcela, que hace Reiki, además de constelaciones, ustedes pueden consultarle, enviarle mensaje, un WhatsApp, o por la página, o por el Face en Darananda, para que puedan, así como lo decimos, sacarse dudas, preguntar. Si sintieron algo que les resonó, exprésenlo. Vino por algo. ¿Sí? Aprovecho para decir que hay personas que me están pidiendo el taller, sí. Taller, y estoy muy abocada a la consulta individual, porque tampoco tengo mucho tiempo para organizar los talleres, y porque siento también que en esta parte estoy como disponible para el encuentro individual. Entonces, bueno, también pueden hacer la consulta a través de la página o a través del Facebook, pero bueno, les pido disculpas a las personas que están pidiéndome el taller, porque de momento no lo estoy pudiendo realizar. Estoy viajando los fines de semana con mis hijas con hockey. Bueno, estoy bastante comprometida con los horarios de fin de semana, que es cuando la gente puede acceder al taller. Exacto, sí. Así que bueno, veremos cómo organizamos el calendario del año que viene. Les prometo que vamos a realizar el taller lo antes posible. Y también debe ser porque quien sienta una constelación tiene que ser personal. No necesariamente, es que los grupos son maravillosos, son los talleres grupales son de mucha sanación, porque uno se conecta con el otro, está al servicio de que el otro se ordene, también fluyen cosas muy bonitas en los ejercicios, se vive una tarde de mucho crecimiento, son muy lindos los talleres, muy lindos, así que bueno, ya les prometo que en cuanto pueda vamos a armar uno. Bien. Y va a venir Lourdes. Ah, maravilloso. Va a venir Lourdes Herrera, que vino a dar el taller de Hambre de Amor para los que pudieron asistir o los que escucharon esa información. Y vamos a armar en conjunto, esto no me quería olvidar de decírtelo. Perfecto. Vamos a armar un taller que la mitad va a ser armar el genograma familiar, uh-huh. ¿sí? Donde Lourdes nos va a guiar para armar el árbol familiar. Uh-huh. Y después, en la segunda parte, quienes tengan alguna motivación de ordenarlo, ¿sí? Uh-huh. Lo que encontremos, yo voy a guiar las constelaciones. Así que perfecto. Va a ser bastante completo, bastante intenso. Esto va a ser para el fin de semana que viene. Ah, bien. Yo te voy a publicar ahora. Maravilloso, en el Facebook, sí. Lo vamos a hacer mucho. La gente puede tomar la mitad o completo. O sea, la gente puede ir y armar su genograma, que no es poco porque está muy bueno conocer su árbol familiar. Claro. Y en la segunda parte pueden optar por hacer su propia constelación, como te digo, y ordenar lo que encontremos en el árbol. Uh-huh. Esto el próximo fin de semana. Wow. Bueno, todo lo que comparta Marcela lo puedo hacer directamente en Seres de Luz y en mi muro sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias. Para que ustedes lo tengan en cuenta. Gracias, Marcela. Hacemos el cierre y venimos inmediatamente ya con el saludo final, la despedida. Un placer, gracias. Ale, gracias Silvia. Gracias. Gracias a todos, bendiciones. Dara Ananda, espacio holístico, constelaciones familiares, individuales y grupales, escuela de Reiki, Reiki para embarazadas, clases de yoga. Dara Ananda, espacio holístico. Informes al 154 07 13 98.